El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo, Kim Jong-unismo, insertó online en fecha reciente el trabajo titulado Inmutable bandera del movimiento por la reintegración de Corea, en que enfatiza: ahora la nación coreana despliega la magna contienda para acarrear la era de la paz, la reunificación y la prosperidad al poner en práctica la declaración conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre.